Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 7 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas propone entregar bibliotecas a las comunas. Fue exhibido en preestreno el documental Haití, El rostro escondido. Centro Nacional de Fotografía inicia concurso Dilo con foto. Rusia y Venezuela firman acuerdos para producir insulina en el país. Ejecutivo Nacional extiende hasta el 30 de junio gran jornada de vacunación nacional. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, inauguró este jueves la Filben Capítulo Mérida y destacó la resistencia de su pueblo. Además, adelantó que propondrá ante la Asamblea Nacional Constituyente una reforma a la Ley del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas para que se transfieran esas competencias a las comunas. Somos periodismo. Somos cultura. En el contexto del 13º aniversario de la Fundación Villa del Cine, fue exhibida en preestreno la cinta Haití, El rostro escondido. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó en su cuenta en la red social Twitter que esta película es una muestra de excelencia con modesto presupuesto. La cinta, realizada en alianza con la distribuidora Amazonia Films, se proyectó en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, ubicado en la avenida Luis Roche de Altamira, en Caracas. Somos cultura. Somos cultura. La Universidad Bolivariana de Venezuela y el Centro Nacional de Fotografía abrieron un concurso de fotografía titulado Dilo con Foto. El mismo está organizado por el Centro de Estudios de la Comunicación, el Programa de Comunicación Social, el Programa de Informática para la Gestión Social y el Diplomado de Fotografía de la UBB. Los interesados pueden registrarse y enviar los recaudos entre los días 17 y 20 de junio del presente año a la dirección de correo electrónico diloconfoto@gmail.com. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró desde su cuenta en Twitter el Día Internacional por los Derechos del Nacimiento y el Parto Respetado, ratificando su compromiso y amor infinito con las mujeres de la patria, asegurando que la tarea del gobierno nacional es velar por la salud integral de nuestras gestantes, reivindicando el acto de amor más sublime que pueda existir, el alumbramiento. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el día de hoy el gobierno de Rusia firmará un acuerdo para producir insulinas en el país. Él mismo contempla que Rusia provee al país 680.000 unidades por mes del mencionado fármaco. Mañana vamos a firmar en la Feria Económica Mundial de San Petersburgo, en Rusia, un acuerdo de producción conjunta de insulina en Venezuela entre la poderosa empresa Geofar de Rusia y Espromet Bio, la empresa de la República Bolivariana de Venezuela, para producir la insulina en Venezuela. ¡Ay, esto es una bendición! Tenemos que lograrlo, compañeros. ¡Ay, tenemos que lograrlo! Porque saben ustedes que con el bloqueo nos persiguen y no nos permiten importar insulina al país. El bloqueo del gobierno de Estados Unidos y de la oposición, la derecha venezolana, nos persiguen. Los aviones, los barcos que traen las medicinas a Venezuela, nos persiguen. Pero nosotros somos más duros que el odio y traemos nuestras medicinas. Y además ahora estamos enfilando todo a producir todo en Venezuela. Tenemos que producirlo, tenemos con qué, la tecnología, la industria. Así que mañana en San Petersburgo yo quiero que se le dé la máxima difusión para que nuestro pueblo sepa los pasos para la producción conjunta de insulina aquí en Venezuela y para traer lo que necesitamos de insulina de Rusia con esta empresa muy poderosa Geofar Rus. En ese mismo orden de ideas, el mandatario nacional anunció que el día de hoy firmará de manera oficial el acuerdo de ayuda humanitaria entre la Federación Oficial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con Venezuela. Que mañana 7 de junio se va a firmar el acuerdo ya oficial entre el Ministerio de Poder Popular de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para que la Cruz Roja acelere e incremente todo su apoyo humanitario a Venezuela en materia de salud, de medicina. Yo abrí las compuertas una vez que pasó el show de la ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan del show? Que nos van a invadir, que nos van a invadir, que entra la ayuda, que entra por mar, que entra por barco, que entra por río, que entra por Colombia. Mentira, show barato, show asqueroso. Pasó el show, ellos se olvidaron de la famosa ayuda humanitaria. Ahora es un negocio para ellos. Algunos dirigentes de la oposición van por ahí y van y donan 2 perolitos y dicen que están dando la ayuda humanitaria a niños, a escuelas. Mentira, mandan una factura a Miami y le pagan en dólares la supuesta ayuda humanitaria y se roban la plata a nombre de la ayuda humanitaria. La verdadera ayuda humanitaria, la verdadera solidaridad humanitaria está llegando a Venezuela de la mano de China, de la India, de Rusia, de Turquía. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El día de ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la jornada de vacunación nacional se extenderá hasta el 30 de junio y señaló que existen 7.124 puestos de vacunación, 560 áreas de salud integral incorporadas y que 231 comunidades indígenas han sido atendidas. He decidido extender el periodo de vacunación para proteger a todos nuestros niños y niñas hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, pero no deje para después lo que tiene que hacer hoy. ¿No? Vamos a hacer jornadas especiales. ¿No? Tiene que estar pendiente, tenemos que difundir más. Somos cultura. Somos cultura. 12:13 y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Juan Montoya, presidente y maestro de la Fundación Escuela de Baile de Joropo, Los Pioneros del Llano. Además, es organizador de la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición. Bienvenido, maestro, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, en segunda ocasión, para darle ese toque interesante a esta Ruta del Joropo que está por comenzar. Bueno, ya los motores bien calientes ya. Ya esa ruta tomando su camino. Justamente ayer tuvimos la rueda de prensa en los espacios del Teatro Teresa Carreño, junto a grandes artistas, cultores, maestros y una gran cantidad de medios abocados a la proyección y difusión de nuestras tradiciones, haciendo esa llave perfecta entre instituciones, medios de comunicación, artistas y cultores. Y así se empieza y así se emprende la Ruta del Joropo, este rumbo ya a la cuarta edición. Ya vamos por la tercera y, como lo dije aquí en una entrevista, ya el 17 de junio ya tenemos que estar trabajando para la cuarta edición y así vamos. Sí, hay muchas expectativas, maestro. Inclusive hay una información que nos llama la atención, que va a haber una extensión del día. Sí, señor. A petición de mucha gente le vamos a hacer ese regalo a los padres. Así que ya el que no tenía planes, reserve ese espacio para los padres y regálele un concierto y regálele una tarde en los espacios del Teresa Carreño en marco de la Ruta del Joropo. Tenemos sorpresa ese día para los papás, para toda la familia. Incluso vamos a tener allí durante toda la feria colchones inflables para los niños. Y así, regalo a papá, tenemos un concierto con grandes y artistas de nuestra canta venezolana. Vamos a tener allí ese día domingo también la leyenda de Florentino y el Diablo, y haciéndole un merecido homenaje a el maestro Vidal Colmenares ese día domingo. Además, un torneo de dominó tenemos. Sí, vamos a hacer un día bien bonito para los padres, así que puede toda la familia. Vamos a pasar el día domingo allí entre conciertos, talleres para los niños, porque abrimos a las 10 de la mañana con un taller para niños. Y ya luego, después del taller, abrimos el espacio donde están los colchones inflables para que los muchachos también se entretengan mientras que el papá está en el torneo y mientras que la mamá está degustando una comida criolla venezolana. Una carne mara, por ejemplo. Sí, señora. Un pastel de chucho, de oriente. Sí. No me corte por ahí porque me extiendo aún. Sí, maestro. También, bueno, queremos saber, ¿qué es la Ruta del Joropo y qué significa tener una Ruta del Joropo aquí en la Gran Caracas? La Ruta del Joropo es un sitio de encuentro de todos los venezolanos. Allí vamos a converger todos, vamos a lo que nos gustan los conciertos, vamos a lo que nos gustan los parrandos, tenemos una opción para los niños también que son los juegos tradicionales, tenemos los espacios, los stand para la venta de artículos, artesanía, instrumentos, incluso también obviamente nuestra gastronomía criolla va a estar allí presente. La Ruta del Joropo es ese espacio que necesitamos de recreación, un espacio donde también nos genera seguridad, nos genera tranquilidad. Hemos tenido reuniones con los cuerpos de seguridad del Estado, van a estar allí apersonados apoyando la actividad, así que no hay excusas para no ir a la Ruta del Joropo, que es un sitio donde el público es el protagonista, donde nosotros los cultores, los artistas, vamos allí a poner lo que hacemos todos los días desde nuestros pueblos. Entonces allí vamos a tener en la ruta ese encuentro con estos maestros, vamos a tener la oportunidad de saludarlos, de hacerle algún comentario, ¿por qué no comprarle su trabajo discográfico, que es una forma de apoyar a nuestros artistas? Y al obtener su trabajo, estaríamos allí obteniendo de él la firma de su trabajo, una dedicatoria, una imagen, una foto. Ese encuentro allí con los maestros es lo que es en esencia la Ruta del Joropo. Maravilloso. Estamos conversando con Juan Montoya, presidente y maestro de la Fundación Escuela de Baile de Joropo, Los Pioneros del Llano. Además, es organizador de la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición. ¿Quiénes van a participar, maestro? Comenzando, vamos a hablar un poco de la programación para tener ya esa agenda como que definida, desde el primer día hasta el último día, que va a ser el Día del Padre, el 16 de junio. ¿Quiénes van a abrir esta Ruta del Joropo? Bueno, como es sabido, ya el 13 de junio, Día de San Antonio, vamos a tenerlo presente en una procesión desde Bellas Artes hasta el Teatro Teresa Carreño. Así que todos aquellos devotos de San Antonio y los que no, vamos a conocer esa manifestación. Los devotos pueden llevar su santo, pueden llevar sus flores, pueden llevar su ofrenda. Vamos a tener dos altares, uno en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, ahí en Bellas Artes, donde vamos a partir, y el otro en la tarima principal del Teatro Teresa Carreño. Así que vamos a estar allí haciéndole esa procesión con grandes cultores y maestros. Fíjate, nos traemos de Lara al maestro Teófilo Escalona de los Golperos de Don Pío, que va a ser el homenajeado ese día. Él viene con el maestro Pillo Vega allá de Lara, y aquí vamos a tener el encuentro y el ensamble con ellos, con Ismael Querales, Jesús Rondón, Juan Pérez, Leonardo Vargas, César Gómez, el maestro Ricardo Linares, todos estos maestros. Puro vamos a estar allí haciéndole esa procesión a San Antonio y cantándole los siete sones del Tamonangue, y cerramos ese día con Golpe Larense. ¿Qué hora es eso, maestro? Eso va a ser a partir de las 4 de la tarde de la procesión y el acto inaugural a las 5. y de allí arrancan los siete sones del Tamunangue, también acompañados de los bailarines y bailadores de la Compañía Nacional de Danza, que van a estar con nosotros ese día, los bailarines y bailadores de Pioneros del Llano. Y eso va a ser partiendo a las 4 la procesión, a las 5 la gala inaugural, y a las 6 le daremos el homenaje al maestro Teófilo Escalona, que viene desde el estado Lara. Sí, señor, cultor. Todo especial. Y el día viernes, ¿qué vamos a tener? El día viernes iniciamos a las 3 de la tarde con una conferencia que la llamamos El Arpa en el Joropo. Nuestro conferencista va a ser Carlos Vicente Escalona, hijo del maestro Juan Vicente. Carlos Vicente Torrealba, perdón, disculpe, maestro, si me está escuchando. Y el profesor Fernando Guerrero nos va a dictar esta conferencia del Arpa en el Joropo. Luego, a las 4 de la tarde, 4 y 30 de la tarde, iniciaremos con el concierto de Joropo Oriental. Ajá, ¿qué va a haber allí? Sí, señora, allí vamos a tener a los músicos de la agrupación En Bandolaos haciéndonos ese paseo por todo el oriente de nuestro país, en las voces también de Oscar Lista y Oriana Cantora. También tenemos una invitada ese día. Ajá, cuente, cuente. Aquí nuestra compañera nos va a acompañar ese día y nos va a decir qué es esa manifestación. No va a ser un breve recuento de lo que es el Joropo Oriental. Y bueno, tú más que, ¿quién más que tú, conocedora de la materia, oriunda de esa región, para que nos hagas ese paseo por el oriente de Venezuela? Bueno, se está refiriendo a esta servidora, Liz de Ramos, que va a tener la participación de darle la presentación a este maestro Oscar Lista, a Oriana Ramos, Oriana Cantora, ella es de Cumanacoa, los chicos de Embandolao, que son caraqueños, pero eso tienen la esencia oriental prendida. En la ejecución de esas bandolas son geniales. Y bueno, estaremos allí haciendo presencia a través, representando el programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite a través de Radio Nacional de Venezuela, en el canal Activa, los días domingos. Y aquí también se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo acepté esa invitación con mucha alegría, con mucho compromiso, maestro. Sí, señor. Y respeto por todos esos que van a estar allí asistiendo. Eso va a ser a las 4 de la tarde, me comentó. Sí, señor, a las 4 y 30 de la tarde, ese concierto de Joropo Llanero, donde todos los orientales, así como todos los llaneros y los venezolanos, nos vamos a sentir representados por esos artistas que van a estar allí. Sabemos que quisiéramos que todos, sí, muchísimo, estuviésemos en esos espacios y en estos eventos, pero sí, nosotros nos sentimos bien que hay una representación nuestra allí. Así que todos los orientales se van a sentir representados por ti, por Embandolaos, por Oscar, por Oriana y todo ese equipo de trabajo que va a estar allí, sí, exponiendo. Bueno, el compañito Oscar Lista es colado porque él es de aquí, caraqueño, pero ese también es un oriental de corazón. Y yo soy oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, del sector Palotal. Ahí está. Ajá, aquí está su hija. Bueno, estamos conversando con el maestro Juan Montoya, presidente y maestro de la Fundación Escuela de Baile de Joropo Los Pioneros del Llano, y organizador también de la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, maestro? Sí, ese día viernes, luego del Joropo Oriental, entramos a un concierto del Joropo, no un concierto, fíjate. ¿Qué va a ser allí? Porque ese día viernes vamos a hacer un parrando llanero. ¿Qué es un parrando? Como tenemos los conciertos llaneros en las salas, también tenemos en los espacios abiertos un parrando llanero. Es el encuentro para que el público lo vaya conociendo. Son dos formatos distintos que queremos manejar en la Ruta del Joropo. El Joropo Sala, cuando entramos y vemos los exponentes y nos dedican sus temas, la propuesta parranda. Es donde está esta libertad, esta opción de donde hay una amplia participación del público, donde involucramos, el público está con nosotros tanto cantando como bailando la manifestación. Entonces, y es donde los artistas de alguna manera hacen más coro de lo que traen de su repertorio. O sea, que a veces en los teatros hay esa formalidad de que son uno o dos temas y no te salgas, sí, de aquí, todo es cuadradito. Sí, una estructura de programación. La estructura de teatro lo exige. Entonces, en esta está, en la estructura parrando, está esta, ¿cómo lo llamamos nosotros en el llano, chicos? Una libertad de hacer, sí, de cantar, de bailar, eso, de compartir. Una mayor libertad de ejecución del artista, tal cual como lo percibe, como siente la manifestación. Entonces queremos que el público, así como va a disfrutar del concierto, también disfrute de este parrando. Y además lo vamos a hacer con muchachos y muchachas, que es lo que yo denomino el nuevo talento venezolano, muchachas y muchachas de nuestro joropo, porque a veces por ahí escuchamos talento venezolano, pero está cantando reggaetón. Ajá. Talento venezolano y está cantando otro género. Entonces queremos talento venezolano cantando nuestro joropo, de la mano de muchos artistas reconocidos, pero ese día es el espacio para estas nuevas promesas del joropo, porque eso es la ruta. Así como van a estar artistas de trayectoria, también es ese camino que han marcado esos maestros para que estos muchachos lo surquen. Y así va, y ese es uno de los espacios que tiene la Ruta del Joropo para sus nuevos valores. Eso es el día viernes. El día viernes, sí señora, a las 6 de la tarde. ¿Termina más o menos aproximado? No, nosotros quisiéramos amanecer allí, pero el Teatro Teresa Carreño no permite. Entonces ese concierto va a ser a eso de las 10 de la noche, así que todavía todo aquel que vaya en el sistema metro va a tener la oportunidad de salir a agarrar su metro con amplia seguridad, porque van a estar distintos instituciones que nos generan esa seguridad allí apoyándonos. En toda esa franja de tránsito, de Bellas Artes, Parque Carabobo, sí señor. Hasta el metro. Es bueno saberlo, maestro, para que la gente vaya y se entusiasme con su familia, con sus amigos y muchos que vienen de visita para la Gran Caracas y está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y dice, ¿pero a qué me enfrento? ¿A qué voy a ir? ¿Quién me está invitando? Bueno, es la Ruta del Joropo en esta edición número 3, 2019. Juan Montoya, presidente y maestro de esa fundación que tiene mucho prestigio, Los Pioneros del Llano. También queremos saber ese día extra, ya lo había comentado, pero entonces vamos a hacer una ruta. Habíamos quedado en el día viernes. Vamos para el sábado. Esto pica y se extiende. Sí, señor. El sábado tenemos a las 3 de la tarde una propuesta para que todo el mundo vaya, sude, comparta y aprenda a bailar nuestro joropo de una manera alegre y divertida. Como lo dice nuestro eslogan, conoce, aprende y disfruta a bailar nuestro joropo. Entonces vamos a tener una propuesta que se llama Una Joropo, Muévete. Estamos nosotros como fundación en ese mismo reinventarnos siempre por llevar nuestra manifestación a donde tiene que estar. Hemos creado esta propuesta, Una Joropo, Muévete, y es para aquella persona que nunca ha bailado joropo y que siempre le han dicho que tiene dos pies izquierdos, que es que el oro viejo no aprende a hablar, que o es si que no tiene alpargata tampoco sirve. Exactamente. Y la falda y la blusa. Aquí en esta Joropo Muévete vamos desde el que se entusiasme y el que tenga más práctica a aprender a bailar joropo con técnicas que hemos ido implementando que no funcionan, para que todo el venezolano y el que nos visita aprenda a bailar nuestro joropo. Eso va a ser a las 3 de la tarde. Luego a las 4 y 30 vamos a tener un concierto didáctico muy muy muy interesante con el maestro Ismael Querales y sus bandolas. Nos va a hacer un recorrido por todas las variantes del joropo que tenemos en el país con este instrumento mayor, la bandola, acompañado de unos excelentes muchachos. Fíjate esta fusión que está haciendo el maestro Ismael Querales con su propuesta, Ismael Querales y sus bandolas. Va a estar acompañado de puro muchachos que andan ahorita por el mundo dictando cátedras del joropo. En el 4 va a estar el maestro Darwin Guevara. En el bajo va a estar Eddie Díaz, nosotros lo conocemos como El Cotejo. Uh-huh. Y en las maracas el maestro Manuel Rangel, que vienen haciendo unos trabajos interesantes cada uno con su instrumento. Entonces esa fusión de veteranía, de experiencia del maestro Ismael Querales y la destreza que tienen, que están proyectando estos muchachos ahorita. Entonces esa unión de experiencia y juventud la vamos a tener allí en ese concierto del maestro Ismael Querales y sus bandolas. Luego allí cerramos ese día sábado con un concierto de joropo central, joropo tuyero, el joropo que muchos, pero muchos caraqueños bailan en el centro y zonas aledañas a la capital. Lo vamos a tener ese día allí con grandes maestros. Y allí, bueno, tenemos un paseo por su instrumentación, el arpa central, la bandola central y lo novedoso que está haciendo el maestro Víctor Morles. Ajá, con su excelente piano, lo vamos a tener allí presente. Entonces fíjense cómo va a estar adornado este concierto de Joropo Central. Además traemos unas parejas invitadas de Guatire, de Miranda, con la profesora Xiomara Pérez, Yacer Samier y todo un equipo de bailadores que nos van a estar mostrando esa faceta de cómo se baila el joropo central, joropo tuyero. Interesante, yo he bailado con Yacer, pero joropo oriental. Bueno, yo he bailado con él. Y bueno, es digno saber también que son tomados en cuenta muchos maestros, niños también que hacen el joropo central, tuyero. Va a estar incluido el joropo pateperro, el de Miranda, de este Mira, lado estuvimos tratando de Guatopo. No, sí, Guatopo no, de los lados de ay, el de, Guapo. Del Guapo. Y a la montaña, el Guapo. Sí, estuvimos tratando de contactar al maestro, pero no lo logramos conseguir. A Papiro Armas. Sí. Pero bueno, ya vamos a buscar esos contactos para los próximos eventos de la Ruta del Joropo. También sí vamos a tener es al maestro. Sí, hombre, debe ser bien embustero, que es que me olvida el nombre, ¿vale? ¿Quién de que no, él hace el joropo tuyero con el 4. Qué interesante. Que él canta y toca. Es como que si tú o escucharas la bandola o el arpa central, pero él lo hace con el 4. El maestro, por ahí lo tengo anotado. Yo le digo al maestro Melcale siempre, cada vez que lo voy a anotar, imagínate, acuérdame el nombre del hombre del 4. Lo vamos a tener ahí también como propuesta del joropo central. Qué maravilla. Entonces son 4 días de espectáculo. Maestro, muchos se preguntarán, pero esos espectáculos son en los espacios cerrados, ¿tendrán un costo? ¿En los espacios abiertos tendrán un portal para uno hacer un pago y disfrutar de todas esas cosas maravillosas que nos ofrece el joropo? No, mira, gracias a Dios y a la alianza con varias instituciones como el Teatro Teresa Carreño, Corazón Llanero Multimedia, el Banco del Tesoro, vamos, todo es gratuito, todo va a ser en los espacios abiertos, excepto el día domingo, que es en la sala José Félix Rivas. Como eso requiere ya otros equipos a colocar allí, sí vamos a colocar una venta, ya está la venta de boleto a partir de ayer que hicimos la rueda de prensa de ese concierto que va a ser el domingo, Día del Padre, a las 11 de la mañana. Muy bien. Ese va a tener un costo de 12.000 bolívares la entrada. Fíjate que incluso hasta el precio es módico para que todos podamos asistir a ese concierto. Eso va a ser el día domingo a las 11 de la mañana. Y allí, como todos los días, pues está la feria. Vamos a tener la feria del jueves hasta el domingo, donde vamos a encontrar gastronomía, artículos, dulcería, bebidas tradicionales allí. O sea que toda la familia puede disfrutar tranquilamente de cada uno de los días de talleres y conciertos que vamos a tener en el Teresa Carreño en esta tercera edición de La Ruta del Joropo. Bueno, y ese mismo domingo, fíjate, cuando me dijiste el tema de los niños, ese día domingo a las 10 de la mañana el taller va a ser netamente para niños. ¡Qué bonito! Un taller de joropo solamente para niños, para que también toda la familia, así que vayan a celebrar su Día del Padre allá, también el niño tenga la oportunidad de recibir toda la información. Además que durante los días también la reciben, porque por eso estamos poniendo horarios muy tempranos para que toda la familia disfrute y pueda compartir con nosotros de la mano de maestros toda su experiencia, todos estos conocimientos. Entonces, ese día domingo a las 10 va a ser un taller para niñas y niños de joropo. Y ya después, al salir de concierto, a las 12, mientras está el concierto en la sala José Félix Rivas, en los espacios abiertos, vamos a tener un torneo de dominó para los papás. Estamos haciendo ese domingo muy atractivo para los padres, para que compartan con nosotros allí. Y luego arranca la leyenda de Florentino y el Diablo con el maestro Vidal Colmenar, homenajeado ese día, y el maestro Fran Alcalá, que hace el papel del diablo. Entonces, ese día vamos a hacer un montaje bien bonito con los bailarines y bailadores de los Pioneros del Llano. Vamos a hacer una remembranza de lo que es un parrando llanero, dándole apología y entrada a lo que es la leyenda de Florentino y el Diablo. Esto promete muchísimo. Nosotros ya estamos entusiasmados. De hecho, Alba Ciudad 96.3 FM va a estar trabajando allá todos estos cuatro días. Ya tenemos preparándonos al personal, la parte de producción, la logística, todo eso. Alba Ciudad va a estar instalada en esta ruta del Joropo 2019. Y me dijeron aquí antes de entrar que mientras no están, están trabajando, van a estar bailando. Están bailando. Paola se comprometió. Es la chica de prensa. Ella va a estar encargada de producción, bailando. Me dijo, yo me llevo mi alpargata, mi blusa y mi falda. Así, sí. A mí me dijo, bueno, y así, agradecidísimo. Bueno, ya saben, nuestros compañeros artistas y cultores, tanto los que van a estar en la planta trabajando con nosotros como los que en esta oportunidad tienen otras ocupaciones y no van a estar en esos horarios con nosotros, pero en el resto de horas y en el resto de los días sí nos van a poder acompañar. Tenemos ese stand de Alba Ciudad a la orden, así como otros espacios de entrevistas, así que vamos a tener, la Ruta del Joropo va a promocionar, va a proporcionar un espacio donde todos aquellos artistas que tengan su trabajo discográfico lo puedan exponer al público para que los asistentes se puedan llevar su trabajo, su autógrafo, su foto y ese compartir con los artistas allí en los espacios del Teresa, en la Ruta del Joropo. Buenísimo, ya estamos entusiasmados y bueno, queda es desear todo el éxito con el nombre de Dios Todopoderoso para que estos cuatro días, vamos a repetir la invitación, maestro, los días, dónde va a ser el lugar para que la gente ya vaya preparándose y corriendo la voz. 13, 14, 15 y 16 de junio en los espacios y salas del Teatro Teresa Carreño en la tercera edición de la Ruta del Joropo, año 2019, junio, mes del artista nacional, así que todo está servido, los vamos a esperar con buena atención, un equipo de trabajo en la Ruta del Joropo de la mano de Reinaldo Mijares, Carlos Martínez, Ámbar Sánchez, Carolina Álamo, Mayrú Peroso, Gigi Sandoval, Jenny Carreño, todo un equipo dispuesto para esperarlos, atenderlos y que se lleven esa grata imagen de lo que es el ser venezolano, cómo atenderlos con disciplina, con desempeño. Así que el tema de la seguridad también va a estar presente, así que no hay excusa para no ir a la Ruta del Joropo este año. Así claro que no. Allá los esperamos. ¿Redes sociales, maestro? En Instagram, Facebook y Twitter, la Ruta del Joropo, y en las mismas redes Juan Montoya, y también en las mismas Instagram, Facebook y Twitter, Los Pioneros del Llano. Por allí vamos a estar mandando, tenemos un canal de YouTube de La Ruta también y un canal de YouTube de Los Pioneros del Llano. Allí vamos a estar dando toda la información, qué va a pasar cada día, quiénes son los artistas, para que el público esté muy clarito de qué es lo que va a hacer esos días en La Ruta del Joropo. Muy bien, entonces nosotros preparados, ya dispuestos a ir a bailar, a aprender y a disfrutar de esta Ruta del Joropo 2019 que nos ofrece Los Pioneros del Llano. Cipriano, otra cosa, ¿no? Cipriano y su cast y su cuatro, yo sabía. Sí, el maestro Cipriano. ¿Él es de? Él es de aquí de Caracas. Caraqueño. Sí, okay. Señor. Y él va a estar con nosotros ese día interpretando el Joropo Central con su instrumento, el cuatro. Bueno, esto es para disfrutarlo en familia, con amigos y con toda esa gente que venga de visita a la Gran Caracas. Muchísimas gracias al maestro Juan Montoya, presidente de la Fundación Escuela de Baile de Joropo Los Pioneros del Llano y organizador de la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición, que se va a realizar en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos y cerrados, los días 13, 14, 15 y 16. Entiéndase que es jueves, viernes, sábado y domingo, Día del Padre. Sí, señor, y quincena también. Y quincena, por ahí, para que se vayan a la feria. Va a haber gastronomía, bebidas típicas, bebidas precios muy módicos, ¿viste? Precios muy, muy bien, módicos, accesibles. Pensando también, porque estamos trabajando de la mano con artesanos y cultores y maestros en nuestra gastronomía. Así que tranquilos por esa parte, porque estamos pensando en todo en la Ruta del Joropo. Muy bien, entonces ya vamos a encontrar ese poncigué y ese cocuy elixir,